En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. Muy buenas noches. Aquí estamos saliendo un poquito tarde, pero lo hemos logrado, hemos tenido complicaciones de todo tipo. Hasta nuestro invitado en el camino pinchó goma y se atrasó y al final llegó con sobrando tiempo. Acá está, bueno, Laura está en Córdoba, tenemos acá a Belén. Hola, ¿cómo estás? Y nuestro invitado, Miguel Pucho. Dale, agarra el micrófono. ¿Puedo saludar? Sí, exacto. ¿No me vas a enseñar el confer? No. Cuidado. ¿Qué sé? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Y bueno, tenemos a Juan Martín esperando del otro lado, lo vamos a contactar más tarde porque le enfría el churrasco. Habla al micrófono, si no se escucha nada. Que se le va a enfriar el churrasco, digamos. Ah, bueno. Bueno, este es el programa número 17. ¡Wow! ¡Qué barro! Si yo vine a trabar la mano, bueno, tuvimos problemas que no podíamos salir por la antena, entonces salimos por internet, nos atrasamos un poco. Vamos a arrancar con algo para... Ah, no, ¿crees que leamos los mensajes? Dale, sí. Empecemos con eso. Dale, dale. Libia, 60 países reunidos en París en el momento de la transición. Sí, hay una torta gigante ahí que dice Libia en francés y tiene los pocitos petroleros y están lo que parecen ser Obama, la presidenta de Alemania, Sarkozy está cortando y ahí parece que es el no sé lo que le llaman en Arabia Saudita, pero el máximo. Y el otro no sé quién es, parece un inglés, no sé. Sí. Y están todos ahí esperando que les den parte de la torta. Y vamos a hablar de eso más tarde, el conflicto en Libia, y qué significa eso. Uh-huh. A la recolectora de piedras que los salvajes nos gustaba el chiste. Gabriel Blancas dice, estaría atento. Saludos, Luis. Nita Navarro, ojo con la OTAN. Vienen por nosotros y nuestras reservas de agua y demás. Sepámoslo. ¿Qué haremos? ¿Lucharemos o como siempre nos achicaremos diciendo, mírenlo, como el Kiko del Chavo? ¿Cuándo maduraremos y nos uniremos? Vaya, saluditos. Después Nora Lidia dice, hola gente, hoy no puedo escucharlos, les dejo mis saludos y suerte que salga todo bien. Más arriba, Janina Cuello escribió, me voy quedando libre sin arribos ni regresos, está sobrando el alma para cantarlo a los huesos, curiosos de rumbo, que linden sabores eternos. Cuchileísimo. Qué linda. Bueno, y vamos a arrancar con un tema que espero que nos ponga así en ánimo y hacer una especie de sortilegio hacia esas trabas que hemos tenido. Es un tema gospel, así de negros, bien negros del sur de Estados Unidos, y esta es la gran Mahalia Jackson haciendo un clásico que se llama Down by the Riverside. Study, you know. Si se quieren comunicar con Los Salvajes, pueden llamar al 455-800 o 455-999 o mensajes de texto al 1562-9127. Correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y los que auspician este programa son Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Lavadero de ropa, la bandurria. Secado y planchado. Anexo, tintorería. Ascona, 3228, teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de arquitectura, Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios, Avenida San Martín, 1643, teléfono 492-627, correo electrónico silverman@elbolson.com, sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook. Under Tattoo Studio. Bien. ¿Querés pasar los mensajes que tenemos? Dale. Va la recolectora de piedras, dice: mientras los espero, leo letras de Gustavo Leguizamón. Me encantó esta. Muchas veces soñé curiosos sueños, que asomados al mundo del camino, intentaron vivir fugaz destino, soñándose ya libres y sin dueños. Uno, una vez atravesó el espejo, buscando el escondite del olvido. Otro soñó en la infancia de los viejos, la vejez soterrada de los niños. El más audaz, enloquecido y ciego, vio la pasión al borde del abismo, soñando los amores de otro sueño. Pero al final volvieron y están quietos, todos aquí a mi lado, ya dormidos, por soñar otra vez que están despiertos. La recolectora de piedras, mientras nos esperaba, decía: ¡Au! ¡Salvajes! ¿Dónde están? Enrique nos contaba que no se escuchaba un micrófono. Enrique Ameijeiras decía: conjuremos a las fuerzas de oscuridad que pretenden socavar la luz. Reconoce la NASA que la actividad solar podrá dañar las comunicaciones. Peor que las tormentas solares son los oídos que no quieren oír, o las lenguas que no quieren hablar, o los ojos que se cierran a la ominosa realidad. Saludos al señor Pucho, devuélvanlo en las mismas condiciones que se los entregamos. O mejor, agrega. Y la recolectora de piedras dice: salvajes, no se escucha a Belén y a Laura. Ah, bueno, a Laura se escucha porque no está ahí. Belén está hablando recién, así que... Bueno, ¿dónde estamos? Convendría ir a, bueno, para arrancar lo del Cuchi, convendría ir al primer tema del Cuchi. Y acá, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a pasar un pedacito nada más del tema de Mercedes Sosa y después el del dúo salteño. Cuando después del primer, o sea, volví de vuelta a mí cuando escuchamos un poquito. Vamos a pasar La Pomeña, que es una de sus grandes obras. No, a ver, agarra el micrófono así puedes comentar o desmentirme. ¿Estás de acuerdo, no? Que La Pomeña es una obra maestra de Cuchi y sí, Castilla, todas, ¿no? No tiene una sola mala el Cuchi para mí. Sí. Son todas obras maestras. Sí, sí, pero esta a mí me rompe la cabeza. Bueno, y es una muy difícil de interpretar. De hecho, yo colecciono versiones y nadie ha llegado al nivel del dúo salteño. Y acá quiero ilustrar que Mercedes Sosa no respeta el fraseo melódico en el estribillo. Es una cosa sutil. Es como dice el sauce de tu casa. ¿Cómo frasea eso? Ahí ya se va la mística melódica que tenía el Cuchi, ¿viste? Se convierte en un tema así, ya le roba el espíritu al tema. Así que bueno, escuchemos de Mercedes Sosa primero, un pedacito, a checar el estribillo, te la señal y volvemos y escuchamos. Eulogia Tapia en la poma, cada aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te roba Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Bueno, ahí teníamos la versión de Mercedes Sosa y ahora vamos a escuchar la del dúo salteño, que en general hacen casi siempre las mejores versiones, son los que respetan todas más las armonías que tenían, que eran muy muy poco convencionales. Le da un sí, hay una cosa muy un plus especial que no nadie lo puede, claro, igualar. Lo que hay que decir acá es que el dúo salteño es casi de una invención de claro, una Cuchi. Extensión de él, era como sí. La versión oficial de sus temas. Yo los pude ver ensayar en la casa allá de Salta, los pude ver, estuve ahí como una especie de testigo privilegiado, y realmente todo lo que sean las armonías y todo era obra del Cuchi, ¿no? Y esa cosa disonante un sí, poco sí, sí. Y hasta... Sí, como que estaba en la segunda o en la sexta, en vez de hacer la típica, la primera, la quinta, algo así, ¿no? Claro. Como que estaban, sí. Bueno, y el contrapunto que hacían el Chacho y Patricio realmente era muy, muy importante, ¿no? Sí, esa sí. cosa incluso hasta de líneas de baguala, ¿no? hay una como una especie de bagualización. Es una mezcla de la baguala con Debussy, incluso, sí, sí. Una de las inspiraciones del Cuchi es Debussy, ¿no? Hablando queda, de eso... Queda una mezcla fantástica, mágica, ¿no? Hablando de eso, me das pie para hablar de... el génesis de la Pomeña, que tengo una historia que yo conseguí, no sé si es verdadera, entonces cuando si Juan Martín está escuchando, que verifique si lo que voy a decir, el cuento es verdad, pero se cuenta que Castilla fue a buscar a esta eulogia, porque había escuchado que era tremenda coplera, entonces fue al pueblito donde dice, bueno, acá tanto viene la mina, era como una especie de pulpería Ramos General, entonces se sentó a esperarla ahí, y cuando llegó a hacer unas compras, qué sé yo, de ahí venía todo era enharinada, de ahí la, ¿no? Y bueno... Y se desafiaron ahí nomás y Eulogia lo humilló. Y entonces el tipo quedó ahí, no sé qué hacer. Y después se fue y con una cariñosa venganza, entre comillas, escribió este tema. ¿Es la verdad eso? ¿Te parece? Puede ser, es muy probable. Juan Martín igual puede... en Salta todo es folclórico. Claro, todo es pero suena linda, ¿no? Todo es mágico. Suena linda la historia. Sí, suena muy lindo. Detrás de cada samba del Cuchi, como detrás de cada acto cultural en Salta, hay infinidad de historias que van poblando. La imaginación que hay en el norte en general es impresionante, ¿no? Bueno, es muy probable que sea, y si no, no importa, ¿no? Lo importante es cómo se producen versiones y versiones y versiones, ¿no? Alto capital simbólico, dirían. Sí, sí, sí. En el norte. Y bueno, y la mención a Castilla, ¿no? Al barbudo, sí. Que era... Sí, digamos, qué dupla. Era como Batman y Robin, más sí, o menos. Sí, no, qué dupla, infernal esa, Leguizamón y Mancilla ahí. Castilla. Pues sí, que siempre Mancilla. Tengo una... ya 10 veces he hecho ese acto fallido y nunca lo puedo corregir. Porque, no sé, tengo un... Bueno, es mucho más honroso que el mío de recién. Ah, bueno, sí, mejor eso no hablemos. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar la versión definitiva de La Pomeña, una muy bella samba del Cuchi, hecha por el dúo salteño. Entreverán las penas y caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Bueno, ahí estaba el dúo salteño haciendo La Pomeña, y se nos acaba de escapar. Bueno, estamos tratando de contactar con Juan Martín allá en Buenos Aires. Y bueno, hace un rato nos escribió desde Chicago nuestro corresponsal, que había estado ausente por 2 semanas de Chicago, y Nathan Hakimi, y nos mandó que le pidiéramos perdón, se disculpó. Y le expliqué que estamos al aire ahora mismo, y dice, bueno, bien. Dice, por lo menos ahora está escuchando, hacía rato que no escuchaba. Y Cristian llegó al Facebook de Los Salvajes y puso Salvajes Noches, ¿no? ¿Ya pasaron lista? Tarde pero seguro, vengo llegando. Esos fueron los mensajes en el Facebook de Los Salvajes. Bueno, justo ahora está hablando en el teléfono por otro lado Miguel con Juan Martín, a ver cómo logramos. Capaz que vamos a chatear por Facebook. Porque por Skype no pudo conseguirlo, y así que estamos con eso. Bueno, mientras tanto vamos ganando un poquito de tiempo, vamos a un tema de Quinto Rigo, La Nona di Frederick, ¿ok? Escuchemos. Sin avisar, no, era la riva, trache di vento, l'oceano brucia una via, spegnendo il cielo. È l'ira dell'isola, che si risveglia lei lo sa. Haciendo conexión con Juan Martín Samón, uno de los hijos del Cuchi. Y bueno, no sé qué vamos a decirle. A ver, está escribiendo ahora. No está escuchando. Estamos por Face, ¿no? Claro, sí. La conexión. Mientras tanto. Medio complicado. Bueno, mientras él empieza. No está escuchando. Dice que no la puede escuchar. Bueno, nos mantenemos con el chat entonces. Mandarle un mensaje, decirle que no sé. No, yo quería por ahí mientras que hacemos, sí. Quería recordar que hace menos de un mes se le rindió un homenaje en Saavedra. Sí, sí, me enteré, sí. Morí por estar ahí, no me daba. La verdad fue muy bueno, fueron más de 2000 personas y uno de los principales artífices de esto fue Juan Martín con el barrio Saavedra, ¿no? Porque en realidad eran dos cosas, era el homenaje al Cuchi y una reivindicación de los espacios verdes en Capital, ¿viste? Sí, sí. ¡Epa! ¡Ah! ¡Qué ladrido! ¿Viste? Cuando hablé de espacios verdes, ese es el perro, salió un ladrido reivindicatorio, ¿no? Sí. Bueno, no sé, mandé un mensaje que ella le pueda tipear a Juan Martín. Está de la espera porque no tiene, no sé, no puede escuchar la radio, así que... Nos avisó que entró en Skype igual, ¿eh? Si más luego queremos. Ah, bueno. Entonces, mandale que llame a Salvaje Goga en Skype y vemos a ver si eso va a ser mucho más fácil. Todo esto sobre temas técnicos. Sí, sí, sí. No, me encanta. A veces nos salen y a veces no. Sí, pero bueno, y a veces tenemos un poquito de internet. Espero que no sea el día así. No, ese es diferente. Ese es el Salvaje Goga. Facebook, Salvaje Goga. Salvaje Goga. Facebook. Por ahí está bueno. Viste, yo lo que estoy notando es que hay como una especie de vuelta a escuchar otro tipo de música en el folclore, ¿no? Sí, sí. Y el Cuchi me parece que está liderando un poco ese movimiento. Claro, pero viste cómo también el tango está volviendo con los jóvenes y qué sé yo, y alterándose y qué sé yo, y el folclore está reviviendo porque... El tango le falta un compositor como el Cuchi, ¿ves? Sí. Que me parece que está... Todos los grandes se fueron y... Están los jóvenes que la están rompiendo, vas a ver que... De alguna manera yo tengo confianza en los jóvenes. Bueno, en este homenaje al Cuchi realmente hubo... gente como Lorena Astudillo, como Liliana Herrero, ¿no? Como Lucre Longorini, ¿no? Que realmente son increíbles, ¿no? Bueno, Bruno Arias, ¿no? Y Guillermo Clay, ¿no? Me parece que, claro, si querés preguntarle por Face a Juan Martín qué opina de Guillermo Clay, estaría bueno. Bueno, y bueno, mientras tanto vamos a un tema que abordamos un poco mientras estabas hablando por teléfono, es el tema este de Libia, ¿no? El tema este de Libia. A ver, para los oyentes que no están al tanto de la potencia de los detalles, a ver, danos tu punto de vista antropológico de lo que ha sucedido en Libia y por qué, a ver. ¿Antropológico tiene que ser? Bueno, qué sé yo, una manera de decir. Eduquemos a la gente un poco. Yo voy a repetir un poco lo que me parece que está diciendo mucha gente, ¿no? Otro avasallamiento. Digamos, acá hay como dos cosas, ¿no? Por un lado están las cuestiones que se hace al régimen de Gaddafi, que es uno de los pocos regímenes socialistas que quedaba. Ahí tengo el libro verde para que miremos después. Ahí está el famoso libro verde, ¿no? Pueden tener algún fundamento algunas de las críticas, ¿no? Ahora. Por otro lado está este avasallamiento a la autonomía de un país y bueno, pues déjame tener unas estadísticas. Este país, Libia, tiene la economía número uno de África, la número siete en el mundo, delante de Brasil y Rusia, para que tenga una idea. Es un país donde no sé de qué lo pueden culpar a Gaddafi, pero hay un socialismo impuesto de una manera que es la envidia de todo el mundo. Ahí, por ejemplo, si vos estás estudiando, el gobierno paga todos los estudios, y si cuando llegas a la universidad tenés que especializarte en algo que no está disponible en Libia, te mandan al exterior, casi siempre a Europa, y te la pagan. ¿Querés comprar una casa? Bueno, el gobierno te da el terreno y después te financia la casa sin interés. O sea, es un avasallamiento a un nivel... el tipo la ha hecho mejor que Fidel, mejor que varios otros. O sea, no, nunca ha tenido buena prensa. Yo le decía a Belén fuera de micrófono que es un tipo que tiene cara de culo y eso le va en contra. Es totalmente anticarismático. Bueno, es beduino, ¿no? Sí, pero viste esa cara como desagradable, tiene una expresión desagradable. Claro que... Y eso le juega en contra. Pero el tipo lo que ha hecho con ese país es increíble. Y este libro verde es como, no sé... yo pienso que la estaban haciendo bastante bien y han ido ahí a apoyar un grupo de oligarcas en minoría total... En un país, o sea, la mayoría del país está muy satisfecha con Gaddafi. Entonces, nunca he visto algo. Esto es peor que lo que hicieron en Chile. En todo, no sé cómo la gente no se comenta nada, ¿viste? Nadie dice nada. Tenemos a Juan Martín. Ah, bueno, bárbaro. En bárbaro. A ver, tenemos que darle unas auriculares acá a Pucho, si podemos. No tenemos. Ah, bueno. Y no podemos conectar. Tengo las mías ahí. Hola. Sí. Hola, Juan Martín. Hola. Hola, hola. Por ahora. Sí, pero dice que ahí no se escucha. Estoy ya los escucho. Él no se escucha, pero. No tiene conectado el micrófono. Bueno, algo sí. Dice que no tenés conectado el micrófono. Bueno, si no se escucha. Volvemos a Libia, ¿no? Que en general, como que en la calle no. Pues está todo bien. ¿Cómo puede ser que el mundo no se levante así? Como locos a protestar lo que se ha hecho en Libia, no entiendo. A mí me excede. No sé, vos qué te parece. No coincido totalmente con vos, es un atropello, uno de los... Para mí es uno de los peores en la historia. Pero también no sé. Fue un atropello la intervención, por ejemplo, de los bancos en Islandia, ¿no? La apropiación de los bancos nacionales islandeses por parte de las corporaciones, por ahí no hay... No estaba militar. Tanto eso. Quebraron una de las economías más estables del mundo en menos de 5 años, ¿no? La famosa crisis de Irlanda, que también tiene que ver con la misma... Son los mismos tipos que están jugando las fichas distintos lugares, ¿no? La crisis de España, lo que está pasando en Grecia, la expulsión prácticamente de un presidente de Grecia por haber sospechado, haber dudado respecto de la aplicación de la fórmula del Fondo Monetario Internacional en Grecia y termina renunciando. Con lo de Gaddafi, claro, es peor todavía porque es más cruento, hay sangre, ¿no? Sí, mataron un montón de civiles inocentes, sí, bombardearon. La muerte de Gaddafi fue realmente, creo que lo mató un pibe de 12 años, de 15 años, lo mató de un tiro en la cabeza, ¿no? Terminó tipo casi una novela de García Márquez, más o menos, ¿no? Y yo decía, vos decías la cara de culo de Gaddafi, ¿no? Gaddafi es miembro de una de las tribus, de las formaciones tribales más interesantes que hay en el norte de África, que son tipos que viven en el desierto, ¿no? Que son beduinos, que no tienen un punto fijo y, digamos, migran por todo el desierto y reconocen toda la maravilla que hay en eso que nosotros llamamos desierto. Claro, claro. Igual que los aborígenes, que hablábamos de ellos la semana pasada, de Australia, que tienen eso en común. Claro, que son claro, como van caminando por el desierto y tienen la capacidad de siempre encontrar agua de una manera. Totalmente. O encontrar cosas que contengan agua y comer insectos y reptiles. Las temperaturas que tienen la arena, ¿no? Ellos van buscando... Sí. Y bueno, Gaddafi cada vez que... Se mueven como mágicamente, como si tuviera un radar. Sí, totalmente. Que los occidentales no entienden para nada como... Claro. Como sí, es tremendo. Representa un poco justamente ese sector que ha sido uno de los sectores más golpeados, ¿no? Por casi todas las... digamos, los beduinos fueron tipos muy castigados durante toda su historia porque no eran queridos por los árabes, no eran queridos por los musulmanes, no eran queridos por los occidentales, ¿no? Y realmente, digamos, hay una matriz cultural ahí en Gaddafi muy interesante, ¿no? Mm. Y esto molestó siempre esa matriz cultural que impuso Gaddafi de socializar, ¿no? Porque los beduinos son ya de por sí, son su forma de organización. Igual que los aborígenes, son uno, ¿sí? Tienen un espíritu de comunidad que es impecable, ¿no? Sí. Y claro, sobre eso construye esto Gaddafi y bueno, y se pueden criticar una cosa a otra, pero es increíble. Este tipo lo ha hecho, o sea, comparado, le pones un boletín de calificaciones y lo comparás a 30 o 40 cabezas de Estado y no tienen con qué darle a Gaddafi. Sí, no. Y yo creo que también uno puede pensar que hay tropas, digamos, apostadas en la frontera de Ecuador, en la frontera de Colombia, hay tropas apostadas acá en Buenos Aires, en el Tigre, ¿no? hay en la zona de la triple frontera, en la zona del acuífero guaraní, hay tropas. Sí, lo tenemos en línea. A ver. Yo, ¿hola? Sí, un poquito lejos se escucha, pero se escucha. Dale, ya estamos casi. Qué bueno, a ver, hola Juan Martín, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, Juan Martín. Bueno, por fin. Finalmente. Qué difícil que es todo esto de la tecnología. Sí, estoy viejo, esto es un despelote. Y acá también, viste, pero bueno, la hacemos, somos así, gauchos patagónicos, viste, así nos sale. Yo soy gaucho puneño, norteño, montaraz. Qué bueno. Che, y bueno, no sé, a ver, te paso acá con Miguel, te paso mis auriculares para que puedas charlar con él. Dale. ¿Cómo no? En un cachito, a ver, o sea, la trascendencia, no, la transición acá, a ver. Paso el micrófono. Bueno, ¿me escuchás? ¿Cómo andás, Puchito? ¿Verdad que me están pasando el auricular? Che, se te frío el churrasco ya, ¿no? ¿Tienen un solo auricular? No, esta noche, teníamos más esta noche justo con todas las cosas que nos han pasado. ¿Cómo andás, Juano? Che, le comentaba a Luis, a Tami, le comentaba el tema de lo que ha sido en este último tiempo Guillermo Klein, ¿no? Para ¿por qué no nos comentás un poco esto de Guillermo, como qué onda? Hola, bueno, se corta un poquito, pero más o menos entendí de lo que están charlando. Yo esta noche estaba invitado a escuchar el recital de Guillermo Klein con Liliana Herrero. Estoy aquí para hablar con ustedes y me estoy perdiendo un recital fantástico. Si quieren mi opinión, Guillermo Klein, uno de los mejores arregladores que hay en el mundo, no solamente en Argentina, y no es solamente mi opinión, además quiero decirlo, un hombre de un talento enorme, un hombre formado en el jazz, pero con una visión muy abarcadora de la música, que ha logrado cosas muy interesantes, como el disco que sacó hace muy poco sobre música de Cuchi, ¿no? Y lo presentó ahí en el Festival de Jazz de Buenos Aires, en el cual asistimos juntos, ¿te acordás? Sí, claro. Estuve en estos días. No pasé factura. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás bien? ¿Dónde estás? ¿Que no estás pasando? Estoy bien. Fue una decisión y con mucho gusto. Pero sí, bueno, les comentaba. Me acaban. Qué bueno, ¿no? Que se junten Guillermo Klein y Liliana Herrero. ¿A dónde se juntaban para? Estaban en Café Vinilo esta noche. De hecho, me preguntabas hace rato por mi hermano Delfín. Si estaba, no está, porque él sí está en Café Vinilo. Bueno, mira, acá con Iktami estamos tratando de entender un poco qué es este fenómeno del Cuchi como artista, como compositor. ¿Por qué no nos haces una síntesis vos de lo que significa el Cuchi para el folclore? Para el folclore. Yo pensé que me ibas a preguntar para mí y eso era un compromiso más complicado. Pero bueno, yo creo que Cuchi ha sido un transformador, un creador con mucha innovación, que dentro de los esquemas clásicos del folclore logró expresiones absolutamente novedosas, tanto en su música como en su propuesta armónica, no solo de su calidad como intérprete en el piano, sino además como arreglador y creador de cosas tan magníficas, por lo menos para mí, como el dúo salteño. El Cuchi ha generado además toda una admiración y un reconocimiento en los músicos que, aunque parezca increíble, sin demasiada prensa y con un trabajo sumamente lento, está creciendo hoy ya a 11 años de su muerte. y cada vez crece más. Creo que vos lo pudiste ver cuando logramos aquel festival en homenaje al Cuchi acá en el barrio de Saavedra, con la cantidad de artistas que se subieron al escenario y que lo hicieron sin ningún tipo de condición y, por supuesto, gratis para que los escuche el barrio y para interpretar la música de Cuchi por amor a la música de Cuchi. Ese tipo de cuestiones es muy emocionante y creo que crece día a día. Todos los años tenemos algún disco nuevo de algún gran artista que expresa todo el trabajo de Cuchi y eso es magnífico. Bueno, sí, no cabe duda. Che, yo nombré algunos de los que estuvieron ahí en Saavedra, pero me parece que me olvidé de unos cuantos. Pero la verdad que fue un hecho conmovedor, ¿no? Yo me acuerdo que no pensé que iba a haber tanta gente. Y aparte esto que decías vos, ¿no? Los músicos sin cobrar un mango, ¿no? Eso también es una... Digamos, con la vocación de los músicos de querer estar ahí, en ese escenario. Nadie quería... me acuerdo lo de Mavi Díaz, que la fui a buscar yo a Mavi, ¿te acordás? En el auto que me prestaron y que Mavi se iba a España. Sí. Y salía a las 7 de la tarde del avión, pero no quería dejar de estar en ese escenario, aunque aún a riesgo de perder el vuelo, ¿no? Eso son cosas que, por ahí son anécdotas que no son demasiado así grandilocuentes, pero hablan a la clara de lo que significaba estar en ese escenario, ¿no? Sí, mucha gente que pidió estar en ese escenario y que tuvimos que decirle que no podíamos. Me costó algunos disgustos porque toda la gente es gente amiga. Y gente que, por ejemplo, como Franco Luciani, me llamó por teléfono y me dijo, mira, aunque vos no quieras, yo voy a estar arriba de ese escenario. Y se subió al escenario. Bueno, lo que vos contabas de Mavi, increíble. A las 7 de la tarde salía para España y ella estaba cantando a las 5:30 en Saavedra. Sí, fue impresionante. Bueno, no sé, a ver, Luis, de paso, no sé si Luis quiere hacerte alguna pregunta. Bueno, seguramente no escuchaste, pero yo conté una anécdota que me habían contado, no sé, la repito, ¿verdad? De cómo surgió la Pomeña, que era que ¿cómo es? Castilla, siempre digo Mansilla, no sé por qué, y no me puedo sacar. Buscando a Eulogia, que había escuchado que era una gran coplera, y fue al pueblito, no sé, se entró en la pulpería Ramos Generales, donde era el único lugar del pueblo, y la esperó. Y cuando llegó hubo como un desafío, y hubo así de coplas, y supuestamente la Eulogia salió muy por delante de Castilla, entonces él, después como cariñosa venganza, le escribió la Pomeña. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Mira, sobre el origen de los temas, como estos tipos... componían a gente, le componían temas a gente que de carne y hueso, ¿no? Personas con las que trataban, con las que articulaban. Todo lo que surge alrededor de esas composiciones siempre son muchas versiones y muchas historias. Está bueno que sea así, y es un poco como los sueños, ¿viste? Que uno en realidad no sueña lo que dice que soñó. En realidad de los sueños es interesante lo que uno dice que soñó y no el sueño en sí, que por ahí no tiene ninguna importancia. Con respecto a este tipo de historias, a mí me gusta pensar que lo lindo es que haya gente que pueda dar, que pueda construir una historia de cómo surgieron estos temas, más allá de que sea o no verdad. Ahora, con respecto a la historia específica que vos me contás, la verdad no sé cómo fue. Seguramente algo habrá de todo esto que se cuenta, y seguramente algo habrá de la historia que contás, que la he escuchado muchas veces, por supuesto. Pero me parece que está bueno que en los relatos populares crezcan historias que son diversas y que son más interesantes que la misma realidad o el hecho real de haber estado Cuchi o Manuel componiéndole la Eulogia. El tema musical es una hermosura y la historia que genera es otra hermosura, me parece a mí. Sí, para mí es uno de los temas más grosos, así, melódicamente es tremendo. Y bueno, y sabés que vos dijiste exactamente lo que dijo Pucho fuera de micrófono, o sea, se ve que están conectados, guachos. Ah, mira vos. Vos sabés que te quiero mucho, ¿no, Juan Martín? ¿Te lo dije? ¿Puedo aprovechar para confesar que estoy enamorado de vos? No. Yo también, ¿eh? Eso que lo, apenas lo conozco, ¿eh? Un par de... Bueno, podemos arreglar algo. Ya veremos ahora con la ley de matrimonio igualitario, capaz que hasta casarnos podemos. Qué lindo sería, ¿eh? Entre los tres incluso podemos hacer un... Una, un trío, una, claro. Una versión, claro, pero supernumeraria. Una bigamia, ¿no? Bigamia interesante sería, ¿no? Bueno, vamos cerrando, vamos a un tema. Vamos a pasar un tema, no sé cómo está en la jerarquía de tus favoritos, pero para mí me mata, que es Si llega a ser Tucumana. Hola, ¿Juano? Hola, sí. ¿Se cortó? No. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah. Si llega a ser Tucumana viene ahora, ¿eh? ¿Quién la canta? El dúo. Ah, muy lindo tema. Eso lo escribieron para Mercedes Sosa, otro personaje. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, Tucumana. Si son los ojos retintos, esa voz es Tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la va, si te gana el corazón, esa samba es Tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es Tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser Tucumana, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Tucumana, ahogate en agua. Bueno, vino la productora fuera de micrófono y nos pegó tres retos así al hilo, pa, pa, pa. Yo estoy tan estresado que no me olvidé de todo. Me olvidé que está mi hermano Gabriel visitando de Estados Unidos. A ver, díganle que pase, a ver que haga un saludito acá. Gabriel, mi hermanito, tiene un año y 9 meses menos que yo. Vení, Gabriel, saluda, vení, acércate. Viene de Nueva York. Hola, Luis. Bueno, comentate a ver qué sentís estando acá de vuelta en la Argentina, el Bolsón, y cómo está Estados Unidos, ¿eh? Y New York especialmente. Tal como ocurrió la última vez que estuve aquí, hace 2 años, traje buen clima. El año pasado fue nieve y hielo, ¿te acordás? No, el otro año, sí. Ah, bueno. Pero, sacando eso, estoy muy contento de poder visitar de nuevo y ver cómo realizan este programa desde la distancia. O sea, es interesante estar del otro lado. Dogawa, allá en Brooklyn, ¿no? Sí, ahora creo que Dogawa, allá en Brooklyn, ¿no? Sí, ahora creo que lo está escuchando. Parece que lo está escuchando, así que le doy un beso muy grande. Y a los amigos de Mateando también. Y a los amigos de Mateando. Claro, claro, qué bueno. No sé si contaste, pero el 25 de mayo hicimos algo, Gabo y yo, que nadie puede hacer en la República Argentina, que es casarnos, porque ese día de Giro Civil está salvado acá. Claro, qué grande. Casamos en Nueva York porque no pudimos esperar, pero sí nos casamos en Connecticut, que es como decir, nos fuimos a casar a Chubut viviendo acá. Claro, en Río Negro. Sí, sí. Aprovechando las leyes que favorecían en ese momento. Sí, eso fue increíble. Estados Unidos es una batalla larga y dura porque va a ser estado por estado. Ya ocurre que el registro civil es una jurisdicción de cada estado. Entonces cada estado tiene que enmendar su legislación y aprobarla. En Argentina, con una sola ley, todo el país de una ronda hasta otra ya existe. Así que eso es algo muy bueno y pone a la Argentina años luz. El aborto. No, eso es más, eso es 2012, pero este año la ley de género de identidad que va a permitir a las personas que se cambien de género poder cambiar legalmente su DNI legalmente y todo, eso también va a ser un gran logro y yo creo que va a poner a la Argentina en un lugar. Sí, este micrófono está andando, me parece. Muy favorable y es increíble el progreso que ha hecho la Argentina en esta, digamos, en esta rama, ¿no? Teniendo una historia no un poco dura, pero como muestra la historia, nunca es tarde, ¿no?, para hacer un gran cambio y para liderar en esto, ¿no? Creo que, y lo más interesante es que en el continente americano hay solamente 2 países que tienen esto a nivel nacional, la Argentina y Canadá, y es muy interesante que están los dos en extremos, extremo, ¿no? Sí, claro, que no tuvieron nada que ver, cómo ambos llegaron al mismo lugar, ¿no?, sin tener ningún tipo de contacto, pues no creo que Canadá estuvo envuelto en la legislación que se aprobó acá, ni tampoco la Argentina, la de Canadá. Así que bueno, ahora habría que iniciar de ambos lados para que se junten y abarquen todo el continente. Bueno, vamos por buen camino, me parece acá. Por lo menos Argentina, vamos bien. Sí. Estoy muy contento de estar acá, la verdad. Tendrían que venirse ustedes también acá. Bueno, ese es el plan B. Así el que plan si no sale allá dentro de un par de años, cuando ya me toca a mí jubilarme, vamos a considerar quizás trasladarnos de vuelta a Argentina. Así que vamos a ver. Bueno, y Miguel, vos preparaste tu tema ¿Le pasaste el pendrive para él? Ah, bueno, andaba haciendo porque se nos están acabando los temas. Perdón, Gabriel, tenía que poner eso. Bueno, gracias por haber venido una vez más acá a visitarnos al profundo sur. La verdad que te extrañaba mucho. Bueno, conociste otro niñito más, ¿viste? Liwai. Sí, no, y muy encantado. Pasamos el día hoy con Janina y con mi sobrino nieto, Alun, sí. Tu nieto. Y bueno, tuvimos un día muy lindo, un día muy soleado. La verdad que puede haber durado este día. Bueno, Belén, ¿vos tenés algo que añadir o preguntar? Bueno, vamos a un tema musical, al próximo que sigue y después arreglamos todo para poner un tema así. Dale, vamos con los Gypsy Kings para cambiar un poquito. Ahí a Juan Martín en línea por Skype y bueno, vamos a pasar un tema que eligió él de este hombre. A ver, describí un poco él, vos que sabés. Sí, vamos a pasar una interpretación de la samba de la viuda del Cuchi interpretado por Guillermo Klein, un arreglo de Guillermo Klein. Bueno, recién Juan Martín contaba un poco que es uno de los mejores. Creo que Juan Martín me había comentado que el Washington Post había, o el New York Times, uno de los dos, había nombrado esta placa entre las cinco mejores placas del año. Y Y bueno, es un tipo pasámela, que... Pasámela, che, pasámela, me interesa. Sí, bueno, te la dejo. Dale, dale. Te la bajo. Dale, copiame. No se puedes, ¿no? Sí, che, no, qué salvaje este programa, No, esta noche no. Está súper salvaje. Recién está, me agarré, ya, esto ya me da miedo, viste, es demasiado. Me corrí un frío por la espalda y me di cuenta que era un programa muy salvaje. Y ahora me dio miedo. Bueno, y nos queda un reto todavía de Yanina que tenemos que sanear. A ver si que, bueno, cómo nos conocimos y todo eso. ¿Vos y yo? Sí. Bueno, no sé, yo tengo... Danos tu versión, después yo hago la mía de Cuchile Guizamón. La folclórica. No me acuerdo. En la biblioteca nos conocimos, claro, en el grupo de escritores. Sí, en el grupo de escritores, sí. Sí. Y después, bueno, hicimos un programa de radio juntos un rato hasta, claro, hasta que duraste. Me invitaste a... Estamos todos locos en FM Alas. Sí. Y ahora, bueno, hablemos del bestiario que estás haciendo ahí, que es un programa... interesante, por decirlo de una manera. Bueno, tampoco. No, pero pará. Yo te pienso que es interesante. Es justamente, yo pienso que mucha gente no lo aprecia, pero yo soy uno de ellos. Y hay un público que obviamente lo aprecia como, ¿vos no lo como el chino Wisman? Yo dije que sí, lo aprecio. No, entonces. Igual yo no lo aprecio. No me parece muy No, yo sé que a veces has tenido conflicto, viste, que te llaman y que sé, y esa parte me encanta. Cuando hace mucho que no lo escucho, o sea, capaz que te aburguesaste un poco. Te aburguesaste, pero pasa una época. Era lindo cuando te llamaban y te puteaban. Estoy aburguesado. Volví a mi etapa. Y vos lo manejás muy bien, debo decirte que te admiro, porque ante esa cosa que, por ejemplo, atendías el teléfono y te venía una ráfaga de. Y vos, como que lo llevabas de una manera zen, que la verdad que es admirable. Yo no sé si lo podía hacer tan bien. Pero bueno. Bueno, te agradezco. Esa es la parte de cuando no sé si es un elogio. No, pero no, bestiario salvajes, algo ahí, viste, sí, arrima algo, ¿no? Si no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más? O sea, ¿qué podemos agregar? Sí, yo, aparte, puedo decir que Juan Martín, la verdad, es una persona extraordinaria, ¿no? Por supuesto. ¿Lo puedo decir? Sí, decirlo, sí. Es un muy buen tipo. Además de ser el hijo de Cuchi, porque... Tiene como portación de apellido, ¿viste? Pero además es un tipo muy talentoso, es antropólogo también, labura muy bien, ¿no? Tiene un trabajo hecho en el norte con las comunidades de pueblos originarios en el norte muy importante. Actualmente coordina un programa de investigación en la Universidad de Buenos Aires, justamente, digamos, orientado a las comunidades de pueblos originarios que tienen programas de radio o que están ligadas de alguna forma a la comunicación. Hace más de 15 años que está haciendo este trabajo. Y realmente es una persona extraordinaria. Heredó el talento del padre, no para hacer música, para cantar, porque canta muy mal, pobrecito. Está tomando clases. Se puede heredar todo, ¿viste? Está tomando clases con Sandra Aguirre, pero me parece que Sandra Aguirre va para otro. No, digamos, no creo que aprenda mucho, creo que va a otra cosa. Pero sí heredó el talento para otras actividades como la que hace, que a mí me enorgullece ser. Me siento orgulloso de ser su amigo y bueno. No, eso nomás. No, yo que lo conozco apenas, pero es un tipo impactante por su bonomía, ¿no? Y simpático como buen salteño. Y entrador, ¿no? Sí, pero aparte es muy talentoso, muy inteligente y muy comprometido, ¿no? Tiene un compromiso con... Es un típico muchacho comprometido con la realidad social. Sí. Ahora me acuerdo... De alguna forma, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que me contó del Cuchi, porque nos empezamos a hablar tupido así y de vuelta como un partido de ping pong, y de repente yo saqué a relucir mi amor por el truco, ¿no? Y como para mí es un juego nacional impresionante, que tiene una tradición y una cosa tremenda del gaucho, y bueno, y el espíritu detrás de todo eso. Entonces me contó que el Cuchi, el muy guacho, cuando llegaba a una partida nueva que nadie lo conocía, arrancaba y decía: si hay algo que no tolero es que alguien mienta más que yo, y se sentaba, ¿no? Y después no mentía nunca. Y para cuando se daban cuenta, ¿viste? Entonces, qué linda anécdota. Digo, ese es uno de los míos, ¿viste? Porque lo lindo del truco es que permite toda esa astucia. Por eso que no se puede permitir que haga trampa legalmente, porque es una pelotudez. Porque puedes psicologiarlo de entrada, eso es válido. Lo que hizo el Cuchi es totalmente válido. Y después la astucia esa de mentir, ¿viste? Y hacer que no mentís, y hacerte simpático, y repetir lo que dijo el otro y burlarse de él, hay toda una cosa, ¿viste? Es como un ring de boxeo, se van así, cuando dos jugadores buenos se encuentran, está toda esa cosa, ¿no? Bueno, y en el norte tienen una chispa para eso. Me imagino, no, sí. Pero yo puedo contar una anécdota cortita del Cuchi que me parece extraordinaria. Resulta que hay un club, que es el Club 20 de Junio, el Club 20, que es un club muy paquete, ¿no? Muy, muy paquete, como Jockey Club, una cosa así en Salta. Entonces viene una cantante lírica, va a un cantante lírica salta y va a interpretar obras de Debussy. Entonces le piden al Cucho que la acompañe, ¿no? En un momento en plena actuación, esta señora se ofusca, deja de cantar, lo mira al Cuchi y le dice: por favor, ¿me puedes seguir? Y el Cuchi la mira y le dice: si yo la sigo a usted, a Debussy, ¿quién lo sigue? Dios, qué bárbaro, en el momento eso es grosso, ¿eh? Extraordinario, la capacidad que tienen en el norte para resolver esas situaciones es asombroso. Bueno, igual sí. Que decía que Ariel Ramírez tocaba todo finito o grueso, ¿viste? Una cosa así de muy fina o muy gruesa. Entonces le publicaron una vez en el diario Clarín un aviso que decía: Ariel Ramírez vende piano, tecla del medio sin uso. ¡Ah, qué bueno! Che, la verdad que son esas anécdotas. Bueno, y este tema se lo vamos a dedicar a alguien, ¿no? El de la samba de la viuda que viene ahora. Ah, sí, le vamos a dedicar, claro, le vamos a dedicar este tema a una persona extraordinaria que realmente también, por eso tiene estos hijos, tiene un talento enorme. Emma, la esposa, la viuda del Cuchi, que es una persona extraordinaria, la cual yo quiero mucho también, y que ahora me decía Juan Martín que ya está yendo para Salta, así que la samba para la viuda estaría buenísimo poder dedicársela a Emma Palermo, Bien. Viuda, bueno, del Cuchi. Entonces, para Emma, esta samba de la viuda. Thank you. Zamba de la Viuda, ¿no? Y bueno, tenemos al aire de vuelta a Juan Martín. Vale, lo hemos tenido todo el momento ahí fuera de micrófono también. Y bueno, surgió esta confusión. Se portó bien, ¿no? Se portó bien. Nos bancó, buenísimo, la verdad. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, el tipo tiene una paciencia así de Buda, ¿eh? Impresionante. Sí, con eso impresiona a todo el mundo. Comió un churrasco arriba del teclado, ya está coqueando. Le cayó sangre por todo el teclado, ¿eh? Sí. Che, no, hable esto que está todo fuera de micrófono. ¿Qué pasó entre el 20 de junio y el 20 de febrero? Sí, me equivoqué el día en que llegó Belgrano a Salta. La batalla de Salta, Pucho, sí, la batalla de Salta. Febrero, el club. Claro, bueno. Pequeños detalles que se nos van, sí. Pero nuestro público es muy, muy piadoso en ese sentido. Dicen que, como es que siempre decimos acá, que te perdonan cualquier torpeza, pero si sos auténtico está todo bien. Está, claro, así que claro, por ahí pasa la cosa. Lo importante es ser auténtico. Bueno, a ver, ¿qué nos quedó con Juan Martín que estamos hablando fuera de micrófono? A ver, vos, Belén, ¿tenés algo para comentar, preguntar? No. Bueno, el próximo tema que quería pasar yo, Juan Martín, ¿a qué te parece? Es una versión de la Zamba del Laurel por los Trovadores del Norte. ¿Qué te parece esa versión? Disculpa, no te escucho. ¿Una versión de la Zamba de qué? La Zamba del Laurel por los Trovadores del Norte. ¿Te parece una buena versión? Ah, mira, Zamba del Laurel. Trovadores del Norte, no la conozco. ¿No? Ah, bueno, entonces no. Te la quiero hacer escuchar porque para mí es uno de los pocos que han logrado hacer lo que hace. Es diferente, la hicieron un arreglo así, pero para mí que tiene éxito, como que la hicieron bien. Escuchá, especialmente las armonías, muy bien logradas en ciertos momentos, que interesante, me pareció que me pasó el dato acá el cafetero Cuca, que es un fanático de folclore, y tenía razón, dice, ya estamos hablando del cuchi justamente en la feria, y empezamos a apelar, viste, conocimiento del cuchi, y él me tiró esa, viste, que a ver, consigue esa versión. Al Cuchi le gustaba particularmente cómo cantaba esa samba. Una amiga de él que cantó, a ver, ¿qué te voy a decir? Bajo el Azote del Sol, en Cosquín, y que se llama... Sonamos, ahora no me voy a acordar. Qué mal. Espero que no nos esté escuchando porque me va a matar, además. Pero bueno. Bueno, acá hacemos, vamos al tema, dale, que escuchás y te vas acordando, ¿qué te parece? Sí, dale, dale. Dale, bueno, vamos al tema este de los Trovadores del Norte, hecho por los de Cuchi. La Zamba de Laurel también es otra belleza de esas que tremendamente bella, ¿no? Como la Pomeya también. Escuchemos. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor. Thank you. día, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Bueno, me olvidé que Juan Martín no nos puede escuchar, además está escuchando con mucho delay, dice, ¿no? Están por ahora por como dos temas atrasados. Sí, así que bueno, más tarde vas a escuchar la versión, a ver si te gustó. Y lo que tenía para más adelante es el Cuchi solo al piano tocando de solo estar. Esa, ¿qué tal? Y un temazo también es. Juan Martín, y aparte que... ¿estás ahí? ¿Te lo pongo? Sí, dale. Ah, perdón, yo pensé que estaba, estamos con Juan Martín. Dale, habla, ¿qué vas a decir del temazo? Un temazo. Y aparte, el Cuchi no solo era un compositor extraordinario, sino un intérprete, ¿no? Extraordinario. Sí, el piano era. Hoy, viste, yo hace poco me enteré que están empezando a decir el Piazzolla del folclore, ¿no? Sí. Yo, claro, le diría el Cuchi del tango al Piazzolla. Pero lo que me encantó también del Cuchi, que hay que hablar de eso, es que era un tipo que... No se arrodillaba ante la centralización magnética de Buenos Aires. O sea, que se mantuvo en su Salta y desde ahí manejó todo y siempre se mantuvo firme en eso, ¿no? ¿No es así, Juan Martín? Sí, claro. Cuchi vivió en Salta, vivió además con mucha felicidad en Salta y nunca se instaló en Buenos Aires. Venía seguido a Buenos Aires porque, claro... Dios atiende en Buenos Aires, pero él mantuvo desde Salta su lugar de combate y además no se dio a la cosa mediática, tampoco se dio a los contratos leoninos de las discográficas. El Cuchi prácticamente no tiene de él grabado casi nada, muy poco ha grabado. Sin embargo, es un compositor que se canta mucho y se graba mucho en obras de otra gente, pero él personalmente grabó poco, peleado con todas las discográficas. Él era así, era un tipo muy crítico, un tipo que defendía mucho su lugar, su espacio y su libertad para la creación, y no la cedía ante ninguna empresa multinacional ni loco que estuviese. Sí, bueno, yo me acabo de enterar de esto por un par de artículos que salieron en la revista Sudestada, donde vos también, vos y tu hermano participan, ¿no? Sí, en Sudestada salió en un par de números un artículo largo, lindo artículo. El periodista estuvo charlando con nosotros, sí, con mi hija también, con Emma. Claro, y yo ahí aprendí muchos datos nuevos, por eso aprendí esto de cómo él es, o lo que decías con las discografías y cómo se mantuvo. O sea, si él hubiera elegido centralizar en Buenos Aires, hubiera tenido una carrera mucho más comercial, más pero él no le interesaba eso, obviamente, y se mantuvo allá, que es él ponía el arte por todo lo demás, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de la actitud que está logrando el reconocimiento que tiene la obra de Cuchi. Me parece que en ese sentido, tal vez uno de los pocos sentidos en los que fue coherente el Cuchi, en ese sentido él logra cierta consistencia, cierta solidez y cierto compromiso entre su vida, su obra y el desarrollo de su obra. Y eso a la larga es un buen trabajo y creo que la gente lo reconoce. Sí, cada día más. O sea, digamos que desde que te conocí a vos, que fue unos años atrás, he notado que ha resurgido tremendamente el Cuchi y los jóvenes, muchos jóvenes están empezando a averiguar quién es, porque muchos lo conocían del autor de tal de famosas zambas, pero no tenían la amplitud de lo que significaba el Cuchi Leguizamón, y eso está cambiando, me parece bárbaro. Sí, al Cuchi le gustaba vanagloriarse de que no lo conocían mucho. Él se vanagloriaba que le conocían la obra, que conocían su música y que en todo caso la entendían como de autor anónimo. Y de eso se vanagloriaba el Cuchi. Era un poco la actitud, ¿no? Esto de no estar en Buenos Aires, de no grabar discos y sin embargo que su música sí trascienda y sí se reproduzca por distintos artistas y por la gente en la calle. Eso es lo que a él le daba también mucha alegría, eso de encontrarse anónimo en las gargantas de la gente que camina por la calle. Eso era una gran cosa para él. Sí, sí. Tiene que ver con esa actitud. Muy, muy buena esa actitud de él. Y que está pagando dividendos ahora después que ya no está con nosotros, pero es inmortal el Cuchi con su legado que ha dejado. Y bueno, vamos a este tema ahora de que es de solo estar con el Cuchi al piano, porque todavía no lo he escuchado, así que escuchemos al Cuchi al piano. Che, gente. Estamos ahí, seguimos trastabillando acá toda esa noche, una noche muy interesante, salvaje como ninguna. Bueno, vamos a ir cerrando acá, así que pasá a ver un bloque más. Y el mensaje de texto para comunicarse con los salvajes es 15-629127 o al correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o por Skype a salvajesgoga. Bien, y auspiciaron este programa Monteviejo, Artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos, Carol, color y forma. San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook, Under Tattoo Studio. Bueno, a ver, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, nos comentaba por ahí que no pasamos la de los trovadores, pasamos la del dúo salteño. Yo los tenía ahí juntos. Fue mi culpa por no decirle a Ezequiel, porque no era como tenía que decidirme durante el programa y me decidí, pero no le comuniqué la decisión a Ezequiel. Es una de esas noches, así que perdonen. Lo que escucharon fue la del dúo salteño, no la de los trovadores del norte. Y para terminar, no sé, ¿qué nos...? Me dice, ¿cómo? Claro, que podemos seguir un ratito más, como bueno, empezamos más tarde. Bueno, no sé, ¿qué, ¿te queda algo, algún tema del Cuchi que podamos poner? ¿De Klein? Ah, dale, ponemos uno más. Elegiste uno, a ver, pasarle la... A ver. Mientras tanto, ¿siguen llegando mensajes o no? Tenemos un mensaje de la recolectora de piedras. Y Cristian. Sí. A ver qué dicen. La recolectora de piedras dice, buenísimas las fotos de Silvana, gracias por compartirlas con nosotros. Ya están las fotos del programa de hoy de Los Salvajes en Facebook. Bien, ahí salen todas las caras. ¿Viste? Esto es un aprovechamiento de la tecnología, ¿no? ¿No dirías? Impresionante. A ver. ¿Y esto qué dice? Que falta anécdota salvaje del Cuchi y de Miguel, la producción. Sí, qué bueno. La producción está, hoy está afilada a un nivel que... Suerte. Así que bueno, empecemos con... Juan Martínez, ¿eh? Ah, bueno, está bien. ¿Y estamos al aire con Juan Martín todavía o no? ¿Lo volvemos después? No, después que la anécdota salvaje la cuente el Juan Martín. Claro. Sí, dale, pero una tuya también. A ver, que no una... tengo, yo soy un gatito. No, venga, por favor, nadie se ha tirado a menos, por lo menos todos intentaron, pero nunca han tenido éxito. Siempre tienen que contar la anécdota salvaje, así que no te hagas el piola porque te apretamos. Bueno, ¿podemos? Escuchar el tema y después veo. Bueno, dale. Entonces, Juan Martina, ¿está escuchando o no está conectado? Porque él también tiene que preparar una anécdota salvaje. Anécdota salvaje. Ahí está. Bueno. Andá pensando una anécdota salvaje, Juan Martín, ¿eh? Y vos tenés varias. No, y puede ser del Cuchi o de él. No, tuya. Ah, bueno, sí, dale. Bueno. La productora dijo del Cuchi también, así que no sé. Uh-huh. Ahí está la productora mirando con los ojos. No me voy a poner a la productora. Está, porque... está brava la... Claro, la, no, del Cuchi. Del Cuchi, Juan Martín, la anécdota, por favor. No, de los dos. Ya que estamos los dos, tenemos tiempo. Los dos, de una del Cuchi y una de Juan Martín. No pego una, viejo. Bueno, pero... está bien, todo bien. Hay que ampliar. Bueno, vamos al tema musical. Vamos a este que elegimos recién. La Mulánima, ¿eh? Vamos. Cuenta la gente de Moldes que en la calle de los grillos galopa una mula negra relinchando refusilos. Galopa una mula negra relinchando refusilos. Alma en pena de una moza, penando un amor prohibido. Gaucho que le arranca el freno, le sacará el maleficio. Gaucho que le arranque el freno, le sacará el maleficio. Isidro Soto de la muerte. se queda el hombre por enlazar a la muerte. Cuelgas en cerro de palo, cerraduras de plata, y hasta dicen que ella sufre el llanto de la mula anima, y hasta dicen que ella sufre el llanto de la mula anima. A puro coraje el gaucho pierde el brazo en la pialada. El viernes de luna grande le duele el miedo en la mano. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos vamos a ir entonces con la versión de Los Trovadores para que vean, está buena. No sé, no me queda otra para elegir. ¿Te parece bien, vos? Sí, sí. Porque está buena esa. No la conozco, por eso está. No, pero está interesante. Bueno, y quedamos con las anécdotas salvajes, así que empecemos con vos. Tu anécdota salvaje, a ver. La de Miguel el Pucho Torres. No me acuerdo. No, es lo que dijiste hace 10 minutos. Sí, pero no. Bueno, puedo contar que estuve en Libia, qué sé yo. Eso es resalvaje. ¿Pero estuviste en Libia de verdad? Sí. ¿Cuándo? Pongo a hacer una capacitación. ¿Eh? Si querés lo cuento, pero me pongo todo preso. Es tremendo lo de Pucho, la verdad. Que... No, es muy salvaje. Juan Martín se está cayendo de la silla al otro lado. Contalo, Pucho, contalo. No vengas a mentir con 3-4, boludo. No, bueno, no. No estoy para... ¿Querés quedar, no es mi día, ¿querés quedar históricamente como la primera persona que no pudo contar una anécdota salvaje? Y una vez fui a la cancha de Boca. Siendo de River. Claro. Lo salvaje es ser de River. Claro, dice, los salvajes son de River. Los salvajes son de River, sí. Pero me parece, yo amo a River más ahora que ha ido, o sea, le tengo más respeto. Pues soy de Racing, entonces ahora estamos hermanados. Ellos saben lo que se siente, así que Racing ya pasó por eso. Le falta Boca Independiente. Independiente en una temporada más va a quedar en camino y ahora San Lorenzo se va, o sea que Boca va a quedar como el único y le va a tocar en un momento, vas a ver. Está bueno, la democratización del fútbol. Totalmente. Pero bueno, a ver, Juan Martín, ¿vos tenés alguna preparada de Cuchi y una tuya? ¿Anécdotas salvajes? Puede ser, sí, como no. Escuchemos. Puede ser. Del Cuchi se me ocurre contarles una anécdota que tiene que ver con un homenaje que le hacen a él. Se lo hacen en la Universidad de Tucumán, en la Facultad de Abogacía. El Cuchi era abogado. y le quieren dar un honoris causa en la facultad. Lo hacen subir al escenario, le entregan un diploma, y el Cuchi en ese momento y ante, no sé, 100, 200, 300 abogados, dice que él era un hombre feliz y que era feliz porque la música le había permitido dejar de vivir de la discordia humana. O sea, no era más abogado. Y se lo dijo a un montón de abogados, y luego interpretó la Chacarera del Expediente, que es una chacarera que él compuso, en donde no deja muy bien parada la profesión del abogado. Qué grande, Cuchi. Me parece también una linda definición de qué pensaba él de su arte. Sí, sí, la verdad, habla por sí mismo. Bueno, ¿y una tuya personal, a ver? Mía personal, una salvaje mía personal es incontable. Es ya, por suerte, de Radio Protección al menor. No, en este programa no hay límites, se dice de todo, así que no te preocupes. No hay censura de ningún nivel. Yo creo que no. Se le pueden violar todo el tiempo, toda la vida que pueda, así que no te preocupes. Contá. Contá que la noche con la italiana, Juan Martín. ¿Cómo? Dice, contá la noche con la italiana, no sé. No, me atrevería. No voy a difamar ni voy a mentir. ¿Qué noche con italiana, Pucho? La noche que no fue con italiana, por eso. Bueno, pero como decíamos hace un rato, lo importante es las historias que se recrean y no la realidad. Y claro, pues te estamos dando ese changüí que podés inventar un poco, así que aprovechalo. No, mi, por ejemplo, anécdotas salvajes mías. Tienen que ver con los placeres. Uno se desborda un poco con los placeres mientras me rasco el acullico que tengo cargado en mi boca. Uno se desborda con los placeres. Pucho sabe muy bien lo que a mí me gusta cocinar y comer, y creo que entro en una fase de salvajismo muy grande cuando me voy a las comunidades. Y me gusta comer lo que come la gente, pero además las cosas que come la gente y que uno no tiene oportunidad de compartir en otros lugares. Entonces, cuando me voy al Pilcomayo, salgo a cazar yacaré, salgo a comer suri. Bueno, tal vez sería una anécdota un poco salvaje. Me decidí por las anécdotas culinarias y no por las otras que proponían en respecto a la audiencia. No, está bien, es válida, es buena, esa me gustó, está buena esa. Especialmente, sí, eso de vivir ciertas tradiciones que son diferentes de las de uno, ¿no? Y el acto de comer es algo así de mucha hermandad y es un rito por algo. En algunas religiones está eso de la comunión de comer, ¿no? Así que es muy bueno eso, me encanta eso. Sí, pero además es muy lindo cuando allá en el Pilcomayo salís con todos los amigos, con toda la gente, Huichí, Chorote, y salimos a pescar, salimos a compartir el producto de la pesca, y se arman unas comilonas colectivas a la orilla del río que son fantásticas. Es un momento muy especial. No sé si tiene algo de salvaje, pero es bárbaro. Sí, totalmente. Para mí es la esencia del salvajismo ese. Es el verdadero salvajismo, sí. Qué bueno, che. Bueno, estamos llegando al final, así que nos vamos a despedir. Te agradecemos infinitamente tu participación, tu buena onda, que tuviste paciencia, que estuvo complicado escuchar, después complicado conectarse y todo. Y de alguna manera tropezó y lo sacamos para adelante. Y Cuchi tuvo su merecido. Le dimos su merecido. Claro, le dimos su merecido así en forma grupal, hacía tropezones, pero se resiste el guacho, todavía ya se resiste. Sí, aguanta. Sí, ¿viste? Yo quiero agradecerles, la verdad, me encanta andar por esos pagos que me gustan tanto, y aunque sea por el aire, y me he divertido mucho, por supuesto. Y ya nos estaremos viendo pronto, yo seguramente en el verano me doy una vuelta por ahí. Qué bueno. Y gracias, de verdad. Se te extraña, así que bueno, te estaremos viendo. Aparte, acá en la comarca. Luis tiene que conocer a Delfín. Cuando conozca a Delfín, muere. Delfín, el hermano de... Sí. Totalmente, con ese nombre ya. Es psicoanalista. qué bueno. Delfín Galo. Ajá. Bueno, y le damos las gracias a todos los oyentes que también hoy nos tuvieron paciencia, que arrancamos tarde con todos los problemitas, y gracias a mi hermano Gabriel que se acercó al micrófono, y gracias por haber venido a visitar, que para mí es un placer tremendo. Y bueno, gracias Belén por tu gauchada de entrar ahí después de solamente dos programas, te mandamos al frente. Y Ezequiel, como siempre, que hoy, uff, cómo la remó, pobre Ezequiel, está, si yo estoy estresado, él debe estar 10 veces más todavía. Así que ahora le vamos a hacer una sanación alcohólica y yúyica, no sé, algo vamos a hacer por él. Así que bueno, hasta la semana que viene nos despedimos con el tema este del Cuchi, la versión de la samba del Laurel. ¿Qué? Ah, no te... No me dio la gracia. Ah. Es un salvaje. ¿Qué? No, la verdad, está la productora ahí. No voy a venir más, viejo. Me lo salteé, no, qué bárbaro. Sí. Perdón, no voy a venir más. Perdón. Es la última vez que vengo. Estoy así, estoy descompensado. Estoy descompensado. Tenga piedad ahí, por favor, Pucho. Son muchas cosas para mí. Ahora, en represalia te voy a invitar a mi programa. Bueno, está bien, dale, dale. Todo se vale. En el amor y en la guerra. Bueno, hasta la semana que viene. ¿Me olvidé alguien? No. Bueno, Hernán del otro lado. Y acá Silvana, que apoya con las fotos. Y mi productora, que también se acercó a algo. Productora de lujo, que hoy ejerció la producción de una manera así, casi agresiva, digamos, pero vino bien. Pero brillante. Dio rebencazos cuando había que darnos. Porque estábamos nosotros ahí como bueyes perdidos en la pradera, ¿viste? Especialmente yo. Oh, qué perdido que estaba. Pero bueno, una vez más, gracias a Juan Martín y no me olvidó nadie, ¿no? ¿Estamos todo bien? ¿Estamos bien con todo el mundo? Sí, no ha aullido hoy. Ah, bueno, tenemos que un aullido. ¿Querés aullar? Considerando que estuviste mal en la cosa salvaje, sí. Porque terminamos un aullido, dale. Yo arranco primero para mostrarte cómo se hace, ¿ok? Vamos, un aullido de despedida. ¡Au! No hago ni loco eso. Pero hacé lo tuyo. Claro. No hago. A ver, venís, Belén, dale, regale uno. A ver, ahí va Belén. Medio tímido también todavía, ¿eh? Hay todo tipo de aullido. Mandate el tuyo. No es timidez. Yo no quiero hacer un aullido. Porque... Bueno. Ladra. Está bien. Claro, lo dejamos. Es mal tipo que no da un aullido. Ah, bueno, está bien. Hay que permitirle ser mal tipo. Tipo que es auténtico. Claro, quiere ser más auténtico. Mira, en este momento quiere ser mal tipo, lo dejamos que sea mal tipo. Claro. Va, está bien, está bien. Eso equivale a un aullido. Bueno, ¿no? Ah, Juan Martín, ¿estás ahí todavía? Aquí estoy todavía, sí. ¿Te da para un aullido a ver desde allá y salvar a tu amigo Pucho que quedó muy mal parado acá? Vamos a salvarlo a mi amigo Pucho y vamos a despertar a mi hijo también, ya que estamos. Ahí va un aullido, mirá. Más o menos. Maten al gato. Aguante, Juan Martín. Salvaste la papa con Pucho, la verdad. Impresionante. Parece que ahora está teniendo segundos pensamientos. No esperaba eso de vos, Juan Martín, la verdad. ¿Y? ¿Te vas a redimir o no? No. Ah, no. Postura, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, nos vamos así. Gracias por los aullidos. Y hasta la semana que viene. Esperemos que los oyentes estén aullando ahí donde estén. Ah, hoy no se contactó Vero, gran ausente de Canadá. Sí, está bravo el ambiente. Capaz que no escuchaban por el problema de tormenta, qué sé yo, o el meteorito que se está acercando, nunca se sabe. Bueno, qué larga despedida, che. Bueno, vamos con nos despedimos con el tema de Cuchi, la samba del Laurel, versión Los Trovadores del Norte. Hasta la semana que viene. No, Los Trovadores del Norte. Ahora vamos el mismo error de vuelta. No. No están Los Trovadores. No están, sí, está. Buscaron. Bueno, sí, sigamos. Seguimos con la despedida porque de vuelta íbamos a... Suerte que... hoy el programa viene así como que... hay que hacer un maleficio. Sí. No, hay que... un beneficio del maleficio. Un exorcismo hay que hacer acá. Sí, hoy. Pero hoy se dio el clima, no sé qué pasó, algo. ¿Y una anécdota complicado. Salvaje juntos tienen? ¿Nosotros dos? A ver, sí. No sé, qué sé yo. No, nos portamos muy bien nosotros cuando estamos juntos. ¿No? Sí. Yo me acuerdo una que tuvimos al aire en Aras, que fue muy interesante, que fue un momento así muy duro para los dos. Fue así, estamos haciendo un programa, el tema era la lengua, y él me avisó que en un momento me iba a decir, ¿y por qué la lengua? Pero yo me olvidé, y entonces arrancamos con el tema, estaba echando yendo así, y de repente él me sale con eso, y yo me había olvidado, entonces me mató. no estaba listo y quedé así como derrumbado y una cosa media torpe al aire. Y después él se sintió mal también, entonces nos sentimos y quedamos así los hechos mierda. Y bueno, esa es una directa salada, que compartimos un momento muy torpe al aire. Ah, no está el tema, bueno. Las cosas cibernéticas. Bueno, vamos que... ¿Con qué podemos ir? Vamos otro, nos pedimos con uno de tu amigo este. Dale. Poné uno así al voleo, poné cualquier azar. Y no vamos con ese, dale. El entorno quiere hacerse cargo, bueno, le damos canilla libre al entorno, dale, ¿viste? La pomeña, bueno, dale. Una versión, dale. Ya pasamos tres versiones. Bien. Hasta la semana que viene. El aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban el Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio, artístico, cultural. El salvajismo. Más allá de la estructura,